Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, No te vos. escucho muy bien. Ahí Bien, muy bien. vamos a levantar un poquito el retorno, así escuchás mejor. Ah, dale. Bien, Luciano, queremos hablar con vos porque hay un proyecto en tratamiento en la legislatura provincial que va a crear el Colegio de Odontólogos y Odontólogas aquí en la provincia de La Pampa, y bueno, vos fuiste ahí a argumentar a favor. A ver, contanos la iniciativa esta. Sí, Pablo, así es. Todavía es un proyecto, no sabemos si se va a crear o no, estamos discutiéndolo. Estamos ajustando cuestiones de fondo y de forma. La intención es, la atención odontológica es un servicio de salud. Por intermedio de la creación del colegio, una de las cosas que se quiere hacer es regular la atención odontológica, mejorar el servicio de salud. Y obviamente eso se traduce en un beneficio para la comunidad toda, ¿no? Claro. Luciano, en este momento, ustedes la matrícula de ustedes, ¿quién la En regula? este, al día de la Sí. fecha, en el distrito de la provincia de La Pampa, el que gobierna la matrícula es el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. Ah, bien. Y O sea, esto, la una, sí. sí. Sí, no, no, no, a ver. No, un colega. A ver, para graficarte un poco cómo es la cuestión, Sí. un colega que recién recibe y decide venir a hacer ejercicio en la provincia de La Pampa, tiene que dirigirse al Ministerio de Salud, al departamento correspondiente, completa unos formularios y ahí se le da la matrícula. Bien. Eso es todo lo que hace, todo lo que se hace hoy día, que siempre fue así, ¿no? Nosotros creemos que los libros de la matrícula tienen que estar actualizados, que cuando la matrícula se deja de usar hay que darla de baja, que las personas que vienen de afuera tienen que también aportar a la caja de profesionales. Y hay un dato no menor, esto es un proyecto en conjunto con el Departamento de Odontología. Esto está consensuado con la provincia, Ah, por medio bien. del departamento. Sí. No es una cosa de un grupo reducido ni nada por el estilo. Ah, está bien. Y está Ustedes consensuado lo hablaron con el con Ministerio de el grueso Salud. de los colegas. Claro. Ustedes lo hablaron Sí, con el se habló de esto hace ya más de un año, desde antes de la pandemia que estamos con esta cuestión. Se invitó a todos los colegas a participar, ha participado gente, se enviaron borradores de la ley, se modificaron muchísimas veces cuestiones de fondo de la ley. Ahora estamos con cuestiones de forma y algunas de fondo. Pero bueno, no estamos. La intención es que prospere porque realmente es algo que nos hace falta. Y te vuelvo a repetir una vez más, esto se traduce y se va a ver reflejado en un beneficio para toda la población. Claro. Luciano, en lo que ha Sí. trascendido a través de un comunicado de prensa de tu visita ahí en la legislatura, mencionaste que vienen profesionales de otras provincias y tienen matrícula nacional y ejercen acá. Esto, bueno, lo dijiste así, lo tenés confirmado. Sí, por supuesto. No, a ver, hay quejas no formales por ahí en lugares que no, donde no hay que hacer esas quejas, ¿no? Eso habría que canalizarlo de otra forma. Pero es cierto, hay en los pueblos, en las limítrofes en la provincia, incluso en el mismo Santa Rosa, hay profesionales que van, trabajan y se regresan, no sacan la matrícula, no hacen el aporte correspondiente a la caja de profesionales, y no es justo, obviamente. Claro. Esto de controlar sería una de las tareas del futuro Sí. colegio, si se crea. Controlar y supervisar, sí, del colegio, y también va a ser por intermedio del colegio de la provincia, ¿no? O sea, Claro. va a ser un control y una supervisión de la prestación del servicio de salud. Eso es lo que va a hacer. Claro. Luciano, ¿qué cantidad de odontólogos y odontólogas hay en la provincia de La Pampa con Mira, matrícula? al día de la fecha, en el círculo odontológico hay inscriptos entre 240 y 270. Lo que pasa es que no están actualizadas las matrículas, por eso que te decía. O sea, las personas que han fallecido no se les ha dado la baja, las personas que se han jubilado no se les ha dado la baja. Entonces por ahí no hay un número exacto de matrículas en ejercicio al día de la fecha, no hay un número exacto. Claro. Más o menos entre 240 y 270. ¿Y el círculo odontológico qué función cumple? El círculo odontológico es una entidad de afiliación no obligatoria, es un gremio, es el gremio nuestro, digamos, ¿sí? Vos podés hacer ejercicio de la profesión en este distrito, de la odontología en este distrito, y no necesariamente tenés que estar afiliado al círculo odontológico. El círculo odontológico hoy es un instrumento por el cual te accede a trabajar por determinadas prepagas, determinadas obras sociales, porque el círculo tiene un convenio firmado con esas obras sociales, con esas prepagas, que no son todas. Y aparte de otros beneficios, ¿no? Es una cuestión más social lo del círculo. Claro. ¿Estás en el círculo vos? Sí, por supuesto. Bien. ¿Y le ves plafón político como para que el proyecto avance en la legislatura? Digo, porque fue presentado por el oficialismo también el proyecto, así que... Y yo quiero creer que sí, Pablo. Sí, porque es una cuestión, realmente es algo que se necesita. Es difícil seguir por ahí trabajando así, y hay cosas que son muy injustas. Podríamos estar hablando un rato bastante más largo. Cuando decís cosas injustas, ¿a qué te referís? Y convenios particulares que no pueden ser. Nosotros creemos que el paciente tiene derecho a elegir con el profesional que se vaya a querer atender, que venga una persona de afuera a trabajar con una matrícula nacional y que no cumple los requisitos, nos parece injusto. Nos parece injusto que ya se firmen convenios particulares, que profesionales solamente, que determinados profesionales tengan la posibilidad de trabajar con determinadas prepagas, con determinadas obras sociales, eso creemos que no está bien. Todo esto ha sido consensuado y hablado con la mayoría de los colegas, ¿no? Sí. Siempre, y con el Departamento de Odontología. No es una cuestión arbitraria nuestra. Claro. Cuando decís que la gente no puede optar por un odontólogo o odontóloga, ¿a qué te referís, Luciano? Y que determinada prestadora de servicio de salud firma un convenio con determinados profesionales. Si yo te pongo un ejemplo. A ver. Una prestadora de servicio de salud firma convenio con determinados profesionales en Santa Rosa, Pico y Hacha. Y la gente que está en Santa Isabel, que está en Victorica, que está en Radicó, ya tiene que viajar para poder hacerse atender. Y eso pasa no solamente en la odontología, eso pasa en las ciencias médicas. Claro, sí. Entonces, nosotros creemos que eso no está bien. Está bien. El, por eso te digo, vuelvo al principio. Sí. Esto tiende a que sea un beneficio para el ciudadano y un beneficio para el colega también. Es lo que busca el proyecto de crear el colegio. Es lo que busca el proyecto, sí, nada más que eso. Bien. Supervisar el ejercicio de la profesión, nada más, no es otra cosa. No busca ninguna otra cosa. Luciano, ¿cómo sigue la discusión en la legislatura? ¿Van a invitar a gente del Ministerio de Salud? ¿Sabés algo de cómo avanzan las próximas reuniones de tratamiento de este proyecto? Gente del Ministerio de Salud está al tanto continuamente. Bien. Continuamente al tanto. Se mantiene informado continuamente, por eso te vuelvo a decir, esto es algo conjunto. Por intermedio del Departamento de Odontología, la doctora Teresita Moreno está totalmente al tanto de lo que es la ley, lo que es el contenido de la ley. ¿Sí? Bien, Luciano, queríamos tener algún detalle más de esto que está ocurriendo ahí en la legislatura. No sé si quedó algo que nos quieras completar, decir, si no, gracias. Esperemos que salga, esperemos que ande. Bueno, es resorte de los legisladores y las legisladoras de la Cámara. Sí, esperemos que sí. Bien, Luciano, muchas gracias. Dale, Pablo, un gusto.